cansado de verte ya. Y que vayas con tu rollo de alternativo. Cuando empezarás a despertar de este sueño que te tiene obsesivo.